¿Cómo están todos ustedes? Pues yo estoy muy emocionada el día de hoy porque vamos a empezar a leer un libro nuevo que yo creo que vamos a estar leyendo en conjunto con las novelas. Este no es novela, este es ficción, bueno, perdón, es no ficción, es historia, de hecho. Un hermosísimo libro que acabo de encontrarme, que debo de confesarles que no he terminado de leer, pero es que ya no resisto. Ya no resisto sin leérselos. Es de Irene Vallejo. Se llama El infinito en un junco. Está escrito en el 2019. Y pues la verdad es una belleza que nos va llevando poco a poquito por la historia del libro, pero también por mucho más. Ya lo irán viendo. Entonces les voy a leer un capítulo al día de este. Los capítulos son más cortitos que El dador de recuerdos. Y yo creo que vamos a seguir leyendo novela aparte. A ver qué les parece. Vamos a empezar. Entonces, esto se llama La ciudad de los placeres y los libros. La mujer del mercader, joven y aburrida, duerme sola. Hace 10 meses que él zarpó de la isla mediterránea de Kos rumbo a Egipto, y desde entonces no ha llegado ni una carta desde el país del Nilo. Ella tiene 17 años, todavía no ha dado a luz y no soporta la monotonía de la vida apartada en el gineceo, esperando acontecimientos, sin salir de casa para evitar murmuraciones. No hay mucho que hacer. Tiranizar a las esclavas parecía divertido al principio, pero no es suficiente para llenar sus días. Por eso le alegra recibir visitas de otras mujeres. No importa quién llame a la puerta, necesita desesperadamente distraerse para aligerar el peso de plomo de las horas. Una esclava anuncia la llegada de la anciana Gílide. La mujer del mercader se promete un rato de diversión. Su vieja nodriza Gílide es deslenguada y dice obscenidades con mucha gracia. ¡Mamita Gílide! Hace meses que no vienes a mi casa. Sabes que vivo lejos, hija, y tengo ya menos fuerzas que una mosca. Bueno, dice la mujer del mercader, a ti aún te quedan fuerzas para darle buena chichona a más de uno. ¡Úrlate! Contesta Gílide. Pero eso queda para vosotras, las jovencitas. Con una sonrisa maliciosa, con astutos preámbulos, la anciana desembucha por fin lo que ha venido a contar. Un joven fuerte y guapo, que ha ganado 2 veces el premio de lucha en los Juegos Olímpicos, se ha fijado en la mujer del mercader. Se muere de deseo y quiere ser su amante. No te enfades y escucha su propuesta. Lleva el aguijón de la pasión clavado en la carne. Concédete una alegría con él. ¿Te vas a quedar aquí, calentando la silla? Pregunta Gílide, tentadora. Cuando quieras darte cuenta, te habrás hecho vieja y las cenizas se habrán zampado tu lozanía. Calla, calla. ¿Y a qué se dedica tu marido en Egipto? No te escribe, te tiene olvidada y seguro ya ha mojado los labios en otra copa. Para vencer la última resistencia de la chica, Gílide describe con labia todo lo que Egipto y especialmente Alejandría ofrecen al marido lejano e ingrato. Riquezas, el encanto de un clima siempre cálido y sensual, gimnasios, espectáculos, manadas de filósofos, libros, oro, vino, adolescentes y tantas mujeres atractivas como estrellas brillan en el cielo. He traducido libremente el principio de una breve pieza teatral griega escrita en el siglo III antes de Cristo, con un intenso aroma de vida cotidiana. Pequeñas obras como esta seguramente no se representaban, salvo algún tipo de lectura dramatizada.